Por fin es viernes. Entramos en la segunda hora del programa a ritmo del Brinca con El Símbolo. Tenemos también nuestras alforjas rock de los años 60 a cargo en este caso de los Mustang y la versión que hacían del clásico La Plaga. Vamos con el cura porque me quiero casar, no es que seas muy bonita, pero si sabes bailar, ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Palmas y rumbilla golfa con los delincuentes y Tomasito. Esto es La Cacerola. Cacerola y mi maguto, yo me voy, que por el mundo con mi cacerola. Más rumbillas, en este caso catalana a cargo de los Sobraos, que bueno, aparte de su éxito en el Barcelona 92, que cantábamos sin parar, tenían otras cositas como esto que va a sonar hoy, Las cosas de la vida. En lo bueno y en lo malo podrás contar conmigo y también con ellos, Mago de Oz. Y si hay que morir, mejor será luchando. Y si hay que vivir, será pensando en ti. Con tus besos forjé mi espada y mi armadura. Podrás contar conmigo, amor, por ti yo moriré. Mercedes Sosa, acompañada de su guitarra, nos evocan tiempos pasados. Esto es un auténtico clásico. Si se calla el cantor. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Y cerramos hoy esta sección musical con M-Clan con su Tren que nunca cogimos. No me fue a parar el tren que nunca cogimos. Pues nada amigos, a disfrutar con la música, ya sabéis que luego regreso con nuestros protagonistas de hoy, Camela.

latido. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Chamacas y chamacos, con las manos. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Con la mano en el aire. Brinca, salta, muévete, hasta que no puedas más. Grita, goza, ríete, junto con mi ritmo ya. Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar. Brinca, salta, muévete, hasta que no puedas más. Grita, goza, ríete, junto con mi ritmo ya. Todo el mundo baila, pues la fiesta está por comenzar. Chicas con minifalda bailando al ritmo, están sin parar. bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. Vamos con el cura porque me quiero casar. No es que seas mi bonita, pero si sabes bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Mi espada y mi armadura, podrás contar conmigo. Seguro que vosotros, queridos oyentes, habéis escuchado y disfrutado con este trío, bueno, ahora dúo, llamado Camela. Pero por si hay algún perdido, que siempre a ver los hilos, pues vamos a hacer un pequeño repaso que también puede resultar interesante a su biografía. ¿Quién fue y quién es Camela? Pues Camela es un grupo musical precursor del estilo bautizado en los años 90 como Tecno Rumba. Sus componentes son Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz Dueñas. Y hasta febrero de 2013, el tercero fue Miguel Ángel Cabrera Jiménez. Todos ellos originarios del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles. Esta formación consiguió lo que parecía imposible, pues sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios de comunicación, se convirtieron en uno de los grupos musicales más vendedores de los últimos tiempos, creando un gran fenómeno musical y sociológico a su paso. No había coche que no tuviera al menos un cassette de ellos, los reyes de ventas en bares de carretera y gasolineras. Camela es el segundo grupo español con más ventas en las últimas tres décadas, tan solo superados por el grupo donostiarra La Oreja de Bangkok. Dioni, Ángeles y Miguel Ángel eran tres adolescentes que intentaban sobrevivir en su barrio con sus humildes puestos de trabajo. Además de su amistad, compartían la afición por la música, por lo que en su tiempo libre solían reunirse para tocar y cantar canciones de artistas que ellos admiraban, principalmente rumba flamenca y baladas. En 1990 se animaron a realizar una maqueta de producción, eso sí, casera, su título Tinieblas, que repartieron entre familiares y amigos, pero que nunca llegó a comercializarse. Dos años después, en 1992, decidieron componer algunos temas propios para grabar y distribuir una nueva maqueta, en este caso con 8 cortes, que titularon Junto a mí. Necesitaron reunir 200.000 pesetas, que, bueno, a ninguno de ellos le sobraban, esperando poder vender unas cuantos cassettes y recuperar parte de ese dinero invertido. Poco a poco, estos cassettes empezaron a venderse, agotándose por semanas. Con la ayuda de familiares y amigos publicaron una nueva maqueta, Me gustan tus ojos, la cual obtuvo igual, o bueno, mayor éxito que la anterior, sin salir de ese círculo de gasolineras, mercadillos y bares de la zona. Esta demanda por parte del público fue aumentando de tal manera que llegó a oídos de Alfonso Corral, dueño de una pequeña discográfica independiente, Producciones AR, quien se fijó en ellos y les ofreció un contrato para grabar el que sería su primer trabajo de estudio, Lágrimas de Amor. Su fórmula era sencilla y novedosa. Canciones compuestas por Miguel Ángel que reflejaban historias generalmente de amor y desamor, utilizando un vocabulario muy cercano a los oyentes. Registros vocales aflamencados, enmarcados en estructuras pop, con el acompañamiento principal de sintetizadores, secuenciadores y bases techno. Sorprendidos por el éxito alcanzado en 1995, lanzarían Sueños Inalcanzables, manteniéndose atención durante más de 50 semanas en las listas de ventas. La música de Camela se hacía cada vez más popular gracias sobre todo al boca a boca de la gente, hasta tal punto que crearon escuela en multitud de artistas y grupos que intentaron abrirse camino con este estilo e incluso con su propia estética. En el año 1996, tras una gira agotadora y ante la dificultad de producir un nuevo repertorio, volvieron a grabar aquellos temas de sus maquetas que hicieron con tanta ilusión como escasos recursos para ofrecer a sus seguidores sus 12 primeras canciones. Al año siguiente vería la luz un esperado Corazón Indomable, que por primera vez en la historia del grupo se plantaba en el número 1 de la lista AFIBE durante varias semanas, desbancando a artistas de renombre nacional e internacional. La crítica tuvo que reconocerlos como algo verdaderamente revolucionario, pues vieron como un grupo que había empezado desde cero, siempre discriminados por prensa y radio, llegaban a lo más alto, amparándose únicamente en la ley de la calle. Este fenómeno también provocó revuelo entre las multinacionales que empezaron a ofrecerles contratos millonarios. Que siento que vengas con otra persona que llena tu alma, que des- Al final, el que se llevó el gato al agua fue la discográfica multinacional Emixpavox. En primavera del año 2000 aparece en el mercado Simplemente Amor, un proyecto en el que sus fans temían cambios demasiado drásticos al ir, en este caso, de la mano de una multinacional. No obstante, el trabajo, una vez escuchado, mantenía la esencia del grupo, eso sí, con algunas mejoras en la calidad de los arreglos musicales. Llegaría el año 2001 y decidieron dar el salto, viajar hasta Latinoamérica para hacer promoción y darse a conocer allí. Su sorpresa fue que en Chile ya eran muy conocidos y en su primera aparición en el Paseo Ahumada de Santiago de Chile, ni más ni menos que se juntaron unas 20.000 almas que la policía apenas podía controlar. Al cumplir 10 años como grupo consagrado, en 2004 deciden celebrarlo con otro trabajo inédito, 10 del Corazón, en el que incluían un DVD como regalo a todos sus seguidores. Viajamos hasta el año 2006. Se publica Se ciega por amor y en 2007 Te prometo el universo, siguiendo su costumbre de publicar un disco al año. En el primero, Se ciega por amor, destacó la participación de José Luis Cantero, el Fari, en el tema Mi viaje, siendo además su última colaboración un año antes de fallecer. Y también destacar la de un coro gospel junto a la cantaora Juana Salazar, La Tobala, en otra de sus canciones, Se ciega por amor. Y precisamente la entrevista que hoy os vamos a ofrecer se corresponde a la época de promoción de este disco del año 2006, Se ciega por amor. 2 años más tarde, 2008, publicaban Laberinto de amor. Os estáis dando cuenta, ¿verdad? La mayoría de los títulos tienen el amor como protagonista. Bueno, pero volviendo a Laberinto de amor, fue un trabajo que combinaba el sonido más característico del trío con aires de estilos más actuales. Empezaron a incluir pues un poquito de jazz, un poquito de pop andaluz, de ambient e incluso de rock. En 2009 cumplían 15 años y apostaron por un recopilatorio titulado Diony, Ángeles y Miguel. También prepararon una gira que se alargó hasta el año 2010. La magia del amor es el nombre del 14º trabajo de Camela, publicado el 31 de mayo de 2011, que trajo consigo muchos cambios, ya que esta vez no trabajaron con su productor habitual, Daniel Muneta, sino con el músico Jacobo Calderón. El 23 de febrero de 2013 se hacía pública la noticia de que Miguel Ángel Cabrera, miembro fundador, teclista y compositor de Camela, abandonaba el grupo ante la falta de acuerdo con sus compañeros respecto a las aportaciones por él sugeridas en esta última década y también por su necesidad de emprender nuevos proyectos donde volcar sus ilusiones. Por su parte, Ángeles y Diony siguieron adelante como Camela, preparando nuevos proyectos musicales ya como dúo. En febrero de 2019 se anunció el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio por sus 25 aniversario, Rebobinando, en el cual han incluido nuevas versiones de algunos de sus éxitos, colaborando con otros compañeros de profesión, Alaska, Rubén Martín, Juan Magán, Taburete, Pitingo, David Bisbal, Javier Mena, Antonio Carmona, María Toledo, De Marco Flamenco, Carlos Baute y Medina Azara, casi nada. Y el 17 de junio salió a la luz su primera autobiografía oficial, con la que se consolidaron como un verdadero fenómeno, no solo ya en el terreno musical, ya que en menos de una semana ya iban por la cuarta edición de su biografía. El 24 de junio de 2020 sacaron un nuevo sencillo, Su locura, mi placer, que estará dentro de su nuevo trabajo previsto para el año que viene, para principios del 2021. Pero vamos a lo que nos interesa, vamos ya con esa entrevista, insisto, promocionando allá por el 2006 su trabajo Se ciega por amor. Ellos, Camela. Cuando zarpa el amor. Bienvenidos, 12 años ya de carrera, 10º disco de estudio. ¿Confiabais en vuestros comienzos conseguir lo que habéis conseguido hasta ahora, Ángeles? Para nada, nosotros empezamos por hobby sin pensar en tener que dedicarnos a ello. Para siempre, o sea, bueno, para siempre, hasta que Dios quiera, ¿no? Y lo fan también. Diony, ¿cuáles fueron vuestras influencias en vuestros comienzos? No, nada, yo creo que Camela es un estilo muy personal, muy propio, y influencias, pues bueno, de todo tipo de música, desde pop, flamenco, de todo. ¿Y en la actualidad? ¿Actualmente? Pues no, realmente, pues como te he dicho, que Camela pues es una cosa propia, un estilo personal. Luego cada uno, oye, pues tenemos nuestros gustos, ¿no? A Ángeles le gusta la Sonia Tuning y a mí me gusta pues, el barrio, Villa Martínez. Me gusta de todo. No me gusta, yo qué sé. Pero es verdad que hay gente que sorprende que me guste Shania Twain o Bryan Adams o Phil Collins. Digo lo que más extraña a la gente, ¿no? Porque luego me gusta todo tipo de música. Española también, por supuesto, sí. Millones de discos vendidos, varios número uno en ventas, cientos y cientos de conciertos. ¿Qué queda de los inicios de Camela hoy en día después de todo esto? Cuéntame, Miguel. Bueno, pues queda mucho, ¿no? Queda todavía toda la... Mantenemos todavía toda nuestra esencia, todo lo que es lo que tenemos al principio. Lo que pasa es que, bueno, cada año pues va mejorando, cada disco se mejora muchísimo y se adapta todo a las nuevas tecnologías, a todo lo que es la música de hoy en día. Pero bueno, mantenemos el espíritu vivo de aquellos tiempos, de aquellas maquetas y, bueno, vamos poco a poco, paso a paso. ¿Tenéis algo que decir a los que nunca apostaron por vosotros? No, no queremos decirles nada. Que 12 años después aquí seguimos. Vamos, pero tampoco... A pesar de ellos, ¿no? Pero vamos, que todos son libres de opinar, ¿no? Y tener... Todos nos equivocamos también, pero vamos, que tampoco tenemos nada en contra, ¿eh? ¿Cómo os habéis planteado el reto de preparar y de grabar este álbum, Se ciega por amor? Pues ha sido el disco que más tranquilo... Vamos, que con más tranquilidad hemos hecho. Porque prácticamente hemos sacado disco por año desde que comenzamos, ¿no? En este disco hemos tenido 2 años. Ha salido un año que no ha salido. Y pues oye, eso la verdad que se ha notado mucho en refrescar pues muchas ideas, ¿no? Que no vienen mal. Y bueno, yo creo que el resultado ha merecido la pena, aunque se haya hecho esperar un poquito más, ¿no? ¿Y cómo definiríais este disco? Elegante. Yo creo que es uno... Vamos, yo creo que es el disco más elegante desde toda nuestra carrera, ¿no? ¿Elegante es la palabra que mejor lo define? ¿Es una evolución vuestra? Hombre, pues no sé, porque nosotros no hacemos un disco pensando a este vamos a hacerle elegante, ¿no? Simplemente hacemos un disco y luego al final vemos qué definición le damos, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en este hemos visto que seguramente yo apuesto lo que sea que es el más elegante de toda la carrera que hemos hecho, ¿no? De todos los discos anteriores. Pero vamos, que no pensamos en decir vamos a hacer un disco de esta manera. Hacemos nuestras canciones, a veces salen de una manera, otras de otra, pero vamos, es que no nos gusta repetirnos tampoco tanto en el estilo, ¿no? Y además que eso, que se evoluciona a través de los años. ¿Por qué la elección de El deseo es cosa de dos como primer sencillo? Pues les encanta el single. El single está El deseo es cosa de dos, que están todos ahí. Yo pensaba, mira que este tema es una canción que para Camela es de las más atrevidas que hemos hecho, ¿no? Porque es así, El deseo es cosa de dos, dame el beso que duerme en tu boca y tal. Es un poco así de decisión ante algo que nos atreven, la otra parte, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que está gustando mucho, según los fans nos escribían a mensajes, que les gusta muchísimo y bueno, yo creo que les queda todavía todo el resto que escuchar, ¿no? Que yo creo que no se lo pueden perder porque hay canciones que son preciosísimas. Y otra pregunta. ¿Cómo surgió la colaboración con el Fari en el tema Mi Viaje? Pues surge, bueno, porque realmente nosotros tenemos pues un trato con tanto con Luis, porque a nosotros nos gusta decirle Luis en vez de Fari, pues tanto con Luis como con su familia, con su mujer, con Concha y con sus hijos, pues un trato muy, no de amistad, sino familiar, ¿no? Entonces nosotros frecuentamos mucho su casa y, bueno, surgió porque, bueno, mi hijo hizo una melodía, la letra es de Ángeles, y bueno, y aquí Ángeles dijo, bueno, aquí podía encajar bien Luis y esto y lo otro, y vamos, fue una cosa que salió, pues como tiene que salir, ¿no? De entusiasmo, de corazón, de verdad, ¿no? No como se hacen muchas colaboraciones que se suelen hacer por interés. Bueno, esta canción la escribí con todo el respeto, ¿no? Porque ya es un caso muy delicado, sabemos que es un poco fuerte y duro, ¿no? Pero sabemos que también existe, ¿no? Hay casos que existen y como escribimos a las historias que ocurren en la vida misma son reales, pues es una historia más y sobre todo para avisar un poquito a la gente que tenga mucho cuidado con la carretera. Y todos, que tengamos todos mucho cuidado para que no nos pase nada de eso. Una vez dijisteis, todos los artistas interpretan canciones de amor, pero Camela hacen historias de amor. Además, el amor es protagonista de la mayoría de los títulos de vuestros trabajos. Mi pregunta es, ¿de dónde surgen todas esas historias de amor? Bueno, porque la mayoría de las canciones o de las historias que contamos pues son canciones reales, ¿no? Son historias reales que pasan. Y en la vida, pues imagínate, no para nunca. La vida es un ciclo que siempre va, venga historia. Y bueno, y como cogemos de cada historia que vemos, vamos cogiendo trozos y vamos cogiendo, pues se forma, hacemos una canción de cada historia que vemos en la realidad, ¿no? En cada pareja que vemos en la calle, o amigos o gente a nuestro alrededor que le pasa cosas que nosotros la vemos que pueden funcionar para hacer una canción, para Camela. ¿Hay algo de autobiográfico en vuestras letras? Sí, sí, hay canciones. Hay bastantes canciones. Todas no nos han pasado a nosotros, que si no, más, fíjate, estaremos ya muertos, ¿no? Tanto de desengaño. Pero sí, hay muchas canciones que hemos cantado, que nos ha pasado a nosotros mismos. Y otras muchas que, aunque no nos haya pasado a nosotros, siempre nos metemos en el papel, ¿no? Siempre intentamos, al cantar el tema, pues pensar en que estamos pasando por ese momento, ¿no? Que es lo que te ayuda a expresarlo de esa manera, con ese sentimiento, ¿no? ¿Queréis mandar algún mensaje en especial a todos vuestros fans con el lanzamiento de este nuevo trabajo? Que sois lo mejor. Lo mejor que tenemos, de verdad, lo mejor que tiene Camela sois vosotros. Eso lo hemos dicho desde siempre y vamos, que pasen 20 años más, lo seguiremos diciendo porque es una realidad. Y gracias a vosotros podemos seguir soñando y contando nuestras historias. Y que después de 12 años, pues bueno, que de agradecer mucho que todavía sigan ahí y al pie del cañón dando guerra. Todo lo que ellos quieran, y más todavía. Mientras ellos sigan queriendo a Camela, nosotros vamos a seguir aquí, no 12, sino 30 años más. Bueno, ¿y para cuándo el comienzo de la gira? Hombre, yo me imagino que ya pronto, ¿no? Yo me imagino que... Porque yo si te digo la verdad es lo que me ha hecho de menos. Yo estoy loco ya por subirme al escenario y pegar botes, la verdad. Pero vamos, yo creo que enseguidita estaremos ya por toda España. Ya está abierta la contratación. Sobre marzo, desde marzo, desde marzo para adelante, vamos. Septiembre, octubre, noviembre. El frío no nos quita las ganas, ¿eh? O sea que hasta que terminemos. Pues muchísimas gracias y esperamos pronto disfrutar con este nuevo trabajo. Se ciega por amor. Hola amigos, somos Camela. Y os dejamos aquí con nuestro nuevo disco, Se ciega por amor. Un abrazo. La carretera puso fin a lo vivido, con nuestros sueños destruidos, las ilusiones se quedaron en el camino. No puedo seguir aquí sentada en esta silla, siendo la carga de tu vida. quiero molestar. No hables así, no me pidas que renuncie, vida mía, tu cariño. Sabes que lo necesito y yo sin ti no quiero estar. Mira esa foto de a mí, la mujer que conociste no soy yo. Ella se ha ido, no lo ves, que ya no está, ni volverá. Apetece llorar también, lo haré contigo. Cuando naciste ya lo hicimos, las emociones se repiten. Cariño mío, doy gracias a Dios por no arrancarte de la mano de este hombre que he visto llorar cuando casi te iba. Pero si estás aquí conmigo, ya no pido nada más. Quiero que seas feliz, tú ya sabes que te quiero. Y es por eso que prefiero que te vayas, déjame con mi soledad. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Pues amigas y amigos, hasta que ha llegado este nuevo programa, primero del mes de diciembre de este vuestro programa, Por fin es viernes, un mes que viene cargadito de sorpresas, ya que, bueno, se da la circunstancia, si no os lo recuerdo, que estaremos aquí con vosotros el 25 y también el día 1, celebrando el primer día del 2021 y celebrando también la Navidad con todos vosotros, con dos programas muy especiales que vamos a preparar y grabar, evidentemente ambientados en la Navidad y en la fiesta que por fin vamos a tener de dejar este 2020 de las narices. Así que por delante, insisto, tenemos un mes muy intenso, lleno de programas muy bonitos que espero los disfrutéis. Por mi parte, nada más, emplazaros a que dentro de 7 días, el próximo viernes, vuelvo a estar con todos vosotros, con más entrevistas, con más música, novedades, música de ayer, pop, rock, flamenco, de todo, aquí en Por fin es viernes. Saludos cordiales, afectuosos, de quien os ha venido acompañando, José Antonio Laboreo, y hasta dentro de 7 días. Chao, chao.